Dos días después de quedar sin laburo, Topetina, un canillita, me mandó a un bar. No te lo recomiendo, me dijo, pero yo fui igual. Ahí conocí al dueño, el Pato, y a la noche ya estaba laburando. El bar abría a las 12 de la noche y cerraba a las 6. Horario raro, pensé yo. Pero anduvo todo bien por ser la primer noche. Al regresar a mi casa, me lo encuentro a Latilio. Al enterarse él de que yo era el nuevo mozo, me cuenta su historia. Dice que una vez se sentó en la mesa número 3 y pidió una moraleja que evite el suicidio. Y el Pato, el dueño del bar, le dio a la Juanita. La Juanita se le escapó y él la busca por toda la ciudad. Todos los días, desde hacía 2 meses en aquel momento. Y como se levantaba con algo para hacer, no se suicidaba. Un loco, pensé yo, porque no le entendí un carajo. Al otro día le pregunté al Pato quién era el Atilio y si él le conseguía mujer a los tipos. Me dijo que no era de esos y que el Atilio no estaba loco. Entonces volví a preguntar. Le pregunté qué tenía de especial la mesa 3. Y esa, creo yo, fue mi primer y gran pregunta. ¿Qué tenía de especial la mesa 3? Pero no me la contestó, o me la contestó a medias. Tuvieron que pasar 3 o 4 días para que volvamos a hablar del tema. Yo ya me estaba sintiendo cómodo en el lugar. Producciones Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3. Una historia de almas fuertes. Capítulo 2. El hijo del zapatero. Acá tiene su café humeante, su servilleta y su birome de ideas. Tu memoria va acostumbrándose al destino. Sí, parece que sí. ¡Hey, Alberto! Vení, por favor, que quiero hablar con vos. Acércate un poquito. Bueno. ¿Qué pasa, Pato? Hace 4 días que empezaste a trabajar acá, ¿no? Sí, 4 días. ¿Y te vas acostumbrando a los clientes? Sí, me decían recién, sí. ¿Está todo bien? No, viejo, está todo mal. Todo mal. Veo que seguís repitiendo todas las cosas que yo digo. Pero dígame qué tiene de malo, ¿no era eso lo que quería? ¿Que me acostumbre? No, no a esa costumbre. Algo raro está pasando, Alberto. ¿O no te has dado cuenta que nadie se sentó en la mesa 3 en toda la semana? ¿Y qué tiene eso? Me parece que no estás entendiendo. ¿Tan importante es la mesa 3? Mira, nene, de que se sienten ahí depende de que vos te quedes o te vayas. No entiendo qué tiene que ver. ¿Ya te olvidaste de Atilio? No, ¿cómo voy a olvidarlo? Si viene todas las noches a golpear después que cerramos reclamando esa minita. ¿Y no te acordás dónde se había sentado? Sí, él me dijo en la mesa 3. ¿Y vos seguís pensando que es un loco? ¿O que lo que te contó es un verso? ¿Qué quiere que piense? Además, sí se ha sentado gente en la mesa 3, ahora que recuerdo. ¿Pero qué? ¿En serio? Sí, usted debe haber estado preparando algo en la cocina, que no los vio. Para. Para un poquito y decime. Y te pido que no me mientas, Alberto. No creas que no me voy a dar cuenta si mentís para mantener el laburo. ¿Es cierto que se sentó gente en esa mesa? En realidad, ahora que lo pienso bien, solo se sentó una persona, una chica, una loca de esas que nunca falta. Pero, carajo, ¿vos considerás locos a todos los que no piensan o dicen lo mismo que vos? Fue antenoche, pero no pidió nada. Dijo que quería el sueño de su vida y cuando le pregunté cuál era, me dijo que no sabía y que por eso me lo pedía. ¿Qué le voy a decir, Pato? Tenía que servir otra mesa y tratar. Pero me estaba hablando boludeces. Le dije que no pedía, me dejara joder. Yo estaba... Pero sos un idiota, sos un idiota. Pato, me estaba gastando. Yo las conozco bien a esa mina. No se olvide que ya laburé de mozo en otro lado. Justamente. Eso era en otro lado. Acá es acá. El pedido del cliente tiene que cumplirse como sea. Y más si ese pedido es de la mesa 3. Pero no le digo que no me pidió nada. El sueño de su vida, ¿te parece nada? Eso te pidió. Pero... Vení para acá, mira. Vamos a hacer a mi modo las cosas. Sentate acá, sentate conmigo acá. En esta mesa, sentate. ¿Pero yo? Sí, pasmado. Dale, sentate y pedime lo que quieras. Ahora yo soy tu mozo, dale. Pero pedí, carajo. Yo quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa en este bar, Pato? Yo no... Está bien. Yo te voy a traer eso y alguna cosita más. Ya que le fallaste a esa chica que pidió su sueño, te voy a traer el sueño de tu propia vida. Ya sale, ¿eh? Tranquilo que ya sale. Agachate y tapate los ojos. Permiso, señor. Permiso. Traigo estos papeles para firmar. ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué desea, señorita? Traigo estos papeles para firmar, señor. Tiene que ser ahora. Sí, sí, sí, sí, señor, mire, tiene que ser ahora para que el barco pueda zarpar en una hora con la mercadería, ¿vio? Y bueno, traiga. Lo que pasa es que estamos muy atrasados, señor. Sí, sí, espéreme un poquito. Tome. Bien, gracias, señor. ¿Señorita? ¿Señor? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Yo? Sí, sí, usted. 23, señor. ¿Y cuánto hace que trabaja en mi empresa? 17 días, señor. Ah, hace poco. Sí, sí. Uh-huh. Pero, disculpe, señor, ¿usted no lo sabía? Yo soy su secretaria, señor. Oh, sí, por supuesto. Bueno, con el trabajo me he vuelto un poco distraído, tú sabes. Lo entiendo, señor, lo entiendo. Me voy a retirar porque... ¿Y está contenta con su trabajo? ¿Cómo, señor? Le pregunto si está contenta con su trabajo. Sí, señor, sí. Ajá. Así que usted, cuando tenía 18 años, sentía que su vocación era estar toda la mañana sentada entre papeles, yendo y viniendo hacia el despacho de su jefe con documentos para firmar. Y, bueno... Usted, en su infancia, tenía la pieza llena de papeles sin firmar, máquinas de escribir, y jugaba con sus muñecos y ositos de peluche haciéndolos jefes. No, no, no, no, señor. Usted, creo que no, pero... ¿soñó alguna vez con esto que es? No, señor. ¡Y dice pero... que le gusta! Pero... Lo que pasa, señor, es que tengo que trabajar, ¿vio? Yo soy perito mercantil. Pero mi mamá quería que consiga un novio abogado, ¿vio? Bueno. Y yo fui a ver uno, pero no me dio bola. Entonces me mandó a trabajar. Está bien, está bien. Cálmese, cálmese. Tome acá. Tome un pañuelo. Gracias. Yo solo quiero hacerle... una pregunta. ¿Cree usted que nació para ser secretaria? No, no, señor. Puede retirarse, señorita. Hasta luego, señor. Hasta luego. ¿Qué lo parió? La culpa la tenés vos. ¡Qué linda foto para adornar mi oficina! La foto de mi abuelo. El fundador de la gran empresa Fordilio y Asociados. ¿Qué tal? Viejo atorrante, eso es lo que sos. ¿No estabas bien clavando suelas? ¿Parchando zapatillas, cosiendo alpargatas? ¿Te ganabas el morfi con el sudor de tus nalgas como todo buen zapatero? ¿No estabas bien así? ¿Quién te mandó a vender tus muebles, tu casa, tus miserables pertenencias y jugarte a fabricar zapatos, eh? ¿Quién corno te iluminó? De culo, de puro culo. De zapatero pasaste a fabricante. ¿Y tu hijo? ¿Tu único hijo? Calcado, te salió calcado. Los dos se morían por la guita. Los dos se murieron por la guita. Pero si vos, abuelo, te hubieras conformado con ser el zapatero del pueblo. Pero no... Abuelito se cansó de olerle las patas a todo el pueblo y apostó todo a su pequeña fabriquita. ¡Y ganó el desgraciado! ¿Y su hijo? ¿Qué hizo su hijo? Apostó a la gran empresa y también ganó el muy culón. ¿Y el hijo de su hijo? ¿Qué hizo? Señor, permiso. Si quiere... ¿Qué hizo el hijo de su hijo? Yo no tengo hijo, señor. Le estoy hablando del hijo de mi abuelo. ¿Qué hizo? El hijo de... ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Hasta ahora hace lo mismo. Se viste de traje, lustra sus zapatos, afeita todas las mañanas. Viene a este despacho, se sienta en este sillón y firma papeles toda la mañana. ¡Ah! ¡Usted! ¡Usted es el hijo de su abuelo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Yo nunca quise ser jefe de empresa. ¿Por qué me habrá tocado ser hijo único de empresario? ¿Por qué? Señor, yo... Yo venía a decirle que mandé ya todo, vio. Y todo está en orden, señor. Y que si quiere, bueno, mejor me voy. ¡No se vaya! No me voy. Dígame. ¿Qué más tiene que decirme? Bueno, le quería preguntar si quiere un café. Yo misma lo hice. Compramos medialunas fresquitas, mire. Marinero. ¿Cómo, señor? Marinero. ¿Marinero? Yo lo que quise ser siempre es marinero. A ver. Saquemos todo esto del escritorio. No, ¿qué hace, señor? Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? ¿Por qué hace esto, señor? ¿Pero qué hace? Cuidado. Marinero. Señor. Pero un gran marinero. Cuando tenía 3 años, hacía barquitos con las hojas del diario. Después lo hacía de madera. Y siempre jugaba a ser marinero, nunca capitán. Siempre marinero. Siempre marinero. Y ahora... Bueno. Y ahora... Bueno, señor, bueno. No llore. Mire, a ver, déjeme subir a mi tabla arriba del escritorio. ¡No es un escritorio! ¡Es un barco! Sí, señor, sí, es un barco. Ayúdeme a subir. Deme la mano. ¡Ay! ¡Deme la mano! ¡Ay, mi taco! ¡Ay! ¡Uy! Oh, ahí está. ¿Y ahora qué le pasa? Yo tampoco quería ser secretaria, señor. ¿Qué quería ser usted? No sé, qué sé yo. No quería hacer nada. Quería conocer. Soñaba con conocer países y gente de otro lado. Soñaba con viajar. ¿Con eso soñaba usted? Sí, señor. No era de vaga, ¿no? Yo solo quería conocer. Entonces, venga conmigo. Saltemos a tierra, ven. ¡Ay, no, señor! ¡Ay, tenga cuidado! ¡Ay, señor! Pero, ¡levántese! ¿Qué hace ahí tirada? ¡Ay, qué porrazo, Dios mío! Señorita, levántese, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Usted mandó esos papeles para que salpe el barco? ¿El barco? ¡Ah, sí! Yo los mandé, señor, sí. Entonces... Sí. ¡Tenemos que apurarnos! Sí. ¡La aventura nos espera! Sí, ay, pero señor, mi empleo, mi mamá, la empresa, pero, señor, la empresa, y el sueño de su abuelo... ¡Pero la mierda con padre, todo! Señor, ¡nos vamos a recorrer el mundo! ¿El mundo? ¡Pero claro, señorita! ¡Usted viaja y conoce otros lugares! ¡Y otra gente! ¡En serio me lo dice! ¡Y yo soy su marinero! ¡En serio me lo dice! ¡Pero claro! ¡Vamos, hay que apurarse! Oh. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Hola! ¡Alberto! ¡Alberto! Pero... Yo salía de mi oficina con una chica, una secretaria. ¿Qué oficina, Alberto? Y entré acá. ¿Y la chica dónde está? Y la chica debe estar recorriendo el mundo con un empresario. ¿La conoces a la chica? ¿Te acordás de ella? Sí. Es la que me pidió el sueño de su vida. Antenoche. Debes ser una persona muy especial vos, Alberto. Te traje el sueño de tu vida y el bar se las arregló para que en la misma historia le sirvas a la chica lo que no le serviste anteanoche. Le has caído bien al bar. Vaya a saber por qué, extraña razón. Yo no entiendo nada. En este bar, viejo, se cumplen todos los pedidos de los clientes. Incluso cualquier cosa que se pida desde la mesa 3. Eso es todo. No trates de aplicar la razón, no trates de explicarte nada más. Solamente entendé que el bar, de alguna manera, hace que cualquier cosa pedida desde la mesa 3 se cumpla. Y para eso, necesita un intermediario. Ese es tu trabajo. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Ya es tarde. Los clientes ya se fueron y tenemos que cerrar antes que venga el Atilio a golpear como hace todas las noches. Así que, ¿tu sueño es ser marinero? Sí, creo que sí. Mirá, cerramos justito. Ahí está el Atilio. Espera un rato antes de irte